Aló. Aló, DJ Cop. Mándame el Megamix de Amar Azul, por favor. Sí, pero te lo mando por internet. Pero mándamelo ahora, por favor. Ahí va, weón. Che, mira, tu mujer me encanta, loco. Por querer

hace enloquecer. Si de tanto mirar, si de tanto mirar, yo sé que me voy a enfermar. ¿Qué tengo que hacer para poder tener tu cuerpo que me hace enloquecer? Si de tanto mirar, si de tanto mirar, yo sé que me voy a enfermar. Yo me muera, te daré el tercer polvito del amor.

ya no aguanto más. Ya no quiero ser el dueño de tu amor. Con este licor, borrarle todas las penas que ella me dejó. Cortaré mis venas hasta desangrar. Ni estando muerto, yo te voy a perdonar. Nunca te perdonaré, mi amor. Tú eres nieve, ¿sabes? Muy

amigo mío, ¿qué sucede? Ya deja de pensar y no sufras más por ella. Sé bien lo que pasó, te ha dicho que no te quiere. Así es el amor, amor lleno de tristeza. Que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un

Ha ha ha.